Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de México en la Piel, este mini programa, Martis. ¿Cómo estás? ¿Qué onda con la canción? La tuve que cortar porque si empezamos 20 minutos tarde. ¿Qué te pasa? Si empezamos 20 minutos tarde y todavía me pongo a escuchar la sintonía, pues me dirás. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Y todos ustedes y ustedes. Yo desnerviado como siempre. Joder, no sé. Tenemos que hacer este programa en un domingo en la tarde, cuando esté. No, tú vives así, te va a dar lo mismo el día que sea. Pues sí, o sea. Yo me da que yo no llego al... No termina el 2015 de tantos nervios que me cojo. Oye, ¿y qué programa preparamos? A ver, cuéntame. Uno maravilloso, toda la música seleccionada por mí. ¿Por ti? Así me gusta, así aunque me dé más trabajo, pero debería ser siempre así. Verías bueno. Que conseguiríamos más audiencia. Vamos a ver si es verdad. Vamos y no tendríamos nada más los tres que tenemos. Y de los tres creo que es como la canción de los perritos. Ya no sé ni cuál queda. Los tres que nos queda van. Exactamente. Bueno, oye. Pues hoy va a estar Chachi Piruli la música. Lo demás no sé. No tengo preparado el diccionario ni nada de eso. Pero de música ahora sí buena. Oye, a pero ver, es puro dolor tú. Yo no sé por qué será. Tu estado de ánimo es lo que resulta. Puras de despecho. Uy, Torito. Y con esta es como si fuera el título del programa, El Abandonado. Con Elefante. Exactamente, preséntala. Ah, qué buena rola. Dedicada de mí para, de mí, no lo puedo decir, pero de mí para ella. ¿Para quién no puedes decir? Para, ¿no? Exactamente, para la innombrable. Vale, empezamos así. Échatela. Me la echo. ¿A quién? Ah, la canción. A la canción. El otro ya me gustaría, pero no se pudo. No se deja, ¿no? Por eso estás pues no, despechado. Pues exactamente. Ah, espera que empieza, que tiene ahí una introducción medio silenciosa. Vámonos. Hola. Anoche pude ver cuando te fuiste. Solito me quedé y no dije nada. Tal vez esta canción te suene triste, pero me está llevando la chingada. Y lo que me digas, de memoria me lo sé, tus mentiras no me servirán de nada. Tú te lo perdiste, ojalá te vaya bien, yo me voy por donde vine, sé que no me perderé, no, no. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Sin rumbo fijo, voy de la mano de mis sueños vagabundos, y me importa poco que me diga el mundo. El abandonado, el tiempo es el doctor de los dolidos, para sanar las penas que te embriagan. Yo siempre me las curo con tequila, oyendo a José Alfredo y a Sabina. Y no pasa nada, sé que no me moriré, como dice la canción, así es la vida. Y anda los ojos, aunque sea la última vez. Solo vine a despedirme, no te vine a detener, no, no. Abandonado, un exiliado, de tu boca, de tus manos, de tu corazón. Sin rumbo fijo, voy de la mano de mis sueños vagabundos, y me importa poco que me diga el mundo. Estoy yo sin ti, fallaste corazón, y ya lo pasado, pasado, te doy una canción. ¿De qué manera te olvido? Esta tarde vi llover. Bésame, bésame mucho, no que me la que se fue. A ver, Martis, como hoy el programa es breve, voy a ir cortando todas. ¿Qué dices? Dime algo para reconfortarme. Oye, que no las cortes, ponemos menos. ¿No? Bueno, es que ya nada más queda el corito. de la banda. Que ya solo queda el coro. Oye, mejor reconfórtame tú. Sí, desde la distancia te digo. ¿Dónde estás? Cuenta. Todo va a estar bien. En Jaén. ¿Y qué tal? En un pueblo de Jaén. Se llama... ¿Y qué tal está por ahí? Con un frío. ¿Sí? Hoy amanecimos con 4 grados. No me digas. Pero como estamos en medio de los olivos, hay mucha escarcha y hay mucha humedad y hay mucho frío. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Oye, para estar pegados a la chimenea todo el día. ¿Y ya les preguntaste cómo es el, cómo les dicen? ¿Jaineños o jailienses? ¿O jalisquillos? Jaenenses, creo que es. Jaenenses. Creo, ¿eh? Los de Jaén, mejor. Sí, los andaluces. ¿No tienes por ahí uno a mano para preguntarle? Sí, ahora le pregunto. Vale. Pero yo creo que son eso, andaluces. Oye, yo sigo hablando de mis desgracias. A ver, cuéntame. Este programa va a ser de desahogo total. ¿Qué te pasó? ¿Cómo dice el dicho? ¿Que al perro se le juntan las pulgas o cómo? No, que a perro flaco todos son pulgas. Ah, pues no estoy flaco, pero... Que ya tenía organizado con unos chompis el botellón por aquí en un coche en la plaza, porque todos los sitios van a estar a reventar mañana, y resulta que el amigo terminó con la novia y ya se acabó ese plan también. ¡Jo! Me voy para Jaén. Vente para acá. Allá habrá una jaenera. Oye, pero ¿cómo que botellón? ¿No te quedas a cenar en familia? Sí, en la familia. Aquí como está mi abuelita aquí, mis tíos, mis primos, mis sobrinos. Sí, en familia, todos juntos, venga. Pobrecito. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. ¿Y abren los sitios mañana? Claro, uy, Dios, claro, pues es el día fuerte. Sí, pero si todo el mundo está en su casa con su sí, familia. Sí, pero aquí la costumbre es, después de cenar, salen a la calle a festejar. Ay, Dios mío, pues ¿tú en dónde has vivido? Yo pensé que eso era el 31, nada más. No, también mañana. Virgen Santa, yo no sé dónde vivo. Yo soy una mujer de costumbres familiares. Bien, sí, y de la antigüita. Y guardadita en mi casa, ya. Como siempre. Tú ya sabes, yo no sé por qué lo dudas y lo preguntas. Bueno, chiquistriqui, seguimos con el dolor. Vámonos, que no, Alejandro, pon algo alegre. Estamos no, en Navidad, no. La Navidad es para estar de buenas. Pues sí, pero yo no. Felices y contentos. Soy como y el Grinch. Encontrarnos y reconciliarnos con nada, nada de eso, nada de eso. Aquí puro cosas de amor y desamor. Pura porquería. ¿No? Ahí te voy con Vicente Fernández, tu camino y el no, mío. No, bueno. Para terminar. Esto sí es de dolidos, dolidos. Sí, total. Vámonos. Ahora. Un montón de recuerdos ingratos, una carta que no se ha leído, un retrato tirado en el suelo y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada, una historia de amores perdida, porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño. El llanto sincero. No podré ya seguirte los pasos, tu camino es más largo que el mío. Vas a buscar a otros brazos, yo me quedo a cumplir mi destino. No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito. En un marco pondré tu retrato y en mi mano otra copa de vino. noche sin sueño, mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. ¿No te pasa que cuando estás en esta situación todas las canciones te quedan como un anillo al dedo? Eso sí estaba para cortarse las venas, ¿eh? Oye, una mala noticia. ¿Qué pasó? Una mala noticia. ¿Qué? Ha reaparecido Educado Paz. Bien, es muy buena noticia. Eso quiere decir que está bien, que está todo en orden. Y oye, qué grosero eres, ¿eh? Y ya reaparece y ya poniendo una, nos manda una canción. La pongo un fragmento, unos 15 segundos o menos, ¿vale? Oye, espera. vale, ponla ahí ahora, ok. Mira lo que nos manda. A usted hace más de 3 meses que lo aguanto en mi cotorro y ni siquiera una madre de arrimarse al piletón. Conociendo que es un guapo y un malevo de avería, no venga con testa fría el agua del calefón. Cuando dice que la espuma es asunto femenino o que un salpicón ladino puede oxidarle el facón, que yo sepa ningún guapo nacido en Olavarría le va a hacer perder la hombría un poco de agua. Hasta ahí, no aguanto más. Me dirás que viene de caso esto. Esto me rompe todo. ¡Feliz Navidad, Educado! Este ya sabes que es un impresentable. ¡Qué alegría que hayas vuelto! De lotería nada, ¿no? ¿No te sacaste ni el reintegro? No, ni me compré billete. Ah, pues con razón no te la sacaste. ¿Y por qué? No soy mucho de loterías. Siempre sueño con ganármela, pero no sé cómo. No, ese bueno. ¿Y ese ruido? Y así como te la vas a ganar, tú estás como el del chiste. A ver. Iba y se ponía a rezar todos los días a la iglesia. Dios mío, por favor, que me saque la lotería. Y así varios meses. Hasta que un día Dios le dice, hombre, si compras el boleto es más fácil, ¿no? Es lo más que te ríes tú porque es más viejo que mi abuelita, pero bueno. ¿Quieres que te diga cómo el repertorio y las canciones para que veas cómo estoy? A ver. Voy a poner una de Ana Gabriel que se llama Soledad. Otra de Los Tres Haces, Estoy Perdido. Híjole. Otra, El Recuento de los Daños. Otra, La Chica de Humo. Juan Gabriel, La Diferencia. Y para rematar, La Sonora Dinamita, Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Vamos con esa para ponernos un poco guapachosos. No te vuelvo a dejar a ti solo. No, te vas y viene el abandono total. Vámonos. Sí, pobrecito. Con La Sonora Dinamita. Ay, vida mía. Te asombres si te digo lo que fuiste. que el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores. Oye, ¿tú te acuerdas del corito que cantaba la gente cuando estaba esta? Sí. ¿Cuál era? Además era un... No, bueno, el corito... No te acuerdas, no. Que decían, sufre, el... sufre. No te Oye, acuerdas. Oye, ¿eh? Se dice a los de Jaén, se dicen... Janien... No. Jienenses. Jienenses. Jienenses, sí. Oye, yo tengo una duda existencial. ¿Qué? Tú sabes que hay una isla que se llama La Graciosa, aquí en Canarias. Sí. Los de allí, no, ¿cómo se les llamará? Para... Graciosos. Los graciosillos. Como para que alguien de allá nos esté escuchando. Bueno, la graciosa en realidad pertenece a Lanzarote. Pero de ahí de dónde... Lanzareños, ¿era? Lanzareños, ¿no? Sí, lanzaroteños. Qué ay, mal estamos. Estamos como para que nos repatrien a ti y a mí por andar diciendo estas cosas. Estamos para que nos manden a la primaria otra vez. Pues sí. Oye, estoy viendo el título, la única canción que escogiste y tú parece que ya te temías algo o que me pusiste la de Te Veo Venir, Soledad, o sea que tú también te... ¿Qué pasó? Que así se llama la canción que me pediste. ¿Ah? Digo, ¿ves cómo está el patio y todavía me pone la de la soledad? Vaya cosa. ¿La ponemos de una vez? Ponla. Preséntala. Te Veo Venir, Soledad, con Alejandro Fernández. ¿Y quién más? Y Franco De Vita. El mismo, vámonos. Ahora. Oye, por cierto, ¿qué? Me escribe el Educado Paz y dice que no era la canción que puse el vídeo. Y me manda otro y dice que vaya no sé qué, que siguiente vídeo. ¿Qué cree que yo estoy ahora para acertijos y para ponerme laberintos y salir de eso? Perdió su oportunidad, lástima. La próxima. Acabamos de comprender que lo nuestro llegó a su final. Que sin mí tú puedes continuar. Te veo venir, soledad. Y no me digas que no merezco lo que recibí y que yo nunca te comprendí. Pero cuánto esperabas de mí. Te veo venir, soledad. Que las noches no tienen final. Que la vida sin ti no me vale de nada. Otro golpe para el corazón. Que dejaste tirado aquí en este rincón. Te veo venir, soledad. Y no me digas que algún día tal vez volverás. Que por ahora no hay nada que hablar.

hace, es el que me hace tanta muda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, es solo él. Pero hoy por fin he decidido de veras todo mi amor a confesarle. Toco su puerta y se me enchina la piel y me contesta una güera y mi corazón se quiebra. El chico del apartamento 512, el que hace a mi pobre corazón saltar, es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, es solo él. De veras que sentí mi corazón quebrándose cuando de repente me preguntó, ¿buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta muda y más, es el que yo pienso y sueño noche y día, es solo él. El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512. Martín, estoy sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hay tres personas que me están escribiendo en el Facebook, que están escuchando el programa. Yo pensé que estábamos tú y yo solos. Por eso estoy diciendo tanta barbaridad. Sí, y con lo desagradable que eres, yo no sé cómo siguen escuchándonos, la verdad. Pues será por la música que he seleccionado. Sí, a lo mejor esa es la razón. Nos dice Gabriel Jesús Acosta, dice que felicitar al programa México en la Piel, un buen programa, que pasen unas felices fiestas. Pues muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Y nos escribe Luis, dice buenos días, pon una de Diomedes Díaz en homenaje y felices fiestas. ¿Tú conoces a Diomedes Díaz? Pues no tengo el gusto. Me da que hacer un tío de Luis que canta, yo qué sé. También nos escribe Zacarías Cáceres y dice que ponga un villancico. Es que este programa de, bueno, dice, pon un villancico mexicano como el ponche de frutas. Y que, claro, y que nos escucha todos los lunes. Ah, qué bien. Mira, la verdad que si fuéramos listillos, hubiésemos puesto pura música navideña mexicana. Que la debe haber, ¿no? También, pero que... Es que este programa no va de Navidad, va de dolor y despecho. Sí, Alejandro siempre llevando todo a su plano personal. Pues sí, es una manifestación. Oye, a ver, bueno, ya que estamos en eso, cuéntanos. Ahora no, que no, nadie... No se puede. ¿Radio escucha? No se puede. ¿Por qué? Si no, nos escucha nadie. Todo está en la sombra. Todo está en la sombra. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Por qué la tienes en la sombra? ¿O por qué te tiene en la sombra? Ella a mí. ¿Es una mujer casada o qué? No. Oye, hablando de esto, ¿y la cariñosa desapareció total? Normal, la asustaste. Una pobre. Chiquis, no puedo hablar. Oye, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? Mañana viene el niño Dios. ¿Qué pasa este dolor? Ay, Tonito. ¿Y a los Reyes? que remate y que ya pase total. El próximo lunes voy a hacer yo el programa completito, ¿eh? El yo próximo voy a llevar lunes. Todas las canciones. Vale, si estás aquí. Oye, dice Luis que es que el Diomedes Díaz, que no es su tío, que es el rey del vallenato, que murió ayer. Pero no debe ser mexicano, que vallenato no es mexicano, no, es vallenato colombiano, ¿no? Colombiano. Sí. Te recuerdo, Luis, que se llama México en la Piel. Oye, que si Luis quiere que le pongas eso, se la pone. Vale, punto. Sí, aunque sea México en la Piel, el vallenato. Aunque sea de donde sea. Vámonos con... Te debes de acordar de esta, Emanuel, la chica de humo. La chica de humo. ¿La recuerdas? ¿Está mal? Esa misma. Sí, esa me acuerdo. Oye, tú no estás diciendo... Tú hoy no aportas nada. Yo no, yo... Hoy el desperfecto y el desmadre y el desastre de programa es absolutamente tuyo. Gracias. De nada. Ver mis pies, la siguen como la rata a la flauta de Hamlet para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre en portada, a toda plana, cada mañana, en el diario de mis penas. Se evapora. Y yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual. Y yo que sé que no soy detective, la vas a matar. Mi chica del humo, mi chica del humo. No escucha cuando hablo yo, ojos dicen que no, y luego me contradice por placer para hacer. Martín, tengo que interrumpir esta canción porque hay algo que me está mortificando mucho. ¿Qué te mortifica? Cuéntamelo. Me llamó un chico, Dani, que dice que siempre nos escucha. Ajá. Pero me dio un consejo, pero creo que me mete en otro conflicto. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Porque él me recomienda que le pida a Santa Claus que le diga a la chica que me saque de la sombra y que me salga del armario. Pues sí, yo ya te lo dije el otro día. Pero eso de salir del armario no es para otra cosa. Tienes que probar otras cosas a ver si por ahí van los tiros. No. A lo mejor es que eres demasiado para una mujer. Intenta buscar un hombre también. No, yo pensé que iba a decir, pues búscate dos para que sea. Oye, nos escribe el amigo Gustavo. Yo no parezco en una. Eso es cierto. Ay. Nos escribe el amigo Gustavo desde Santa Cruz de La Palma, que nos escucha y que se escucha muy bien a través del 88.5. ¿Sí? ¿Tú sabías que ya nos escuchamos allá por tu pueblo? Sí, pero... ¿Nunca escuchas tú? No, es que yo no... Es que tienes cosas más agarrar. Importantes que hacer. Que no logro agarrar la estación. ¿Qué va? No, sí. Y bueno, también ha coincidido que he estado fuera. He estado fuera, muy liado. Una mujer tan ocupada como yo. Claro, sabe, una ejecutiva. Dejando. Oye, Luis sigue en la luna. ¿Por qué? Porque ahora dice que si estoy enamorado, que ponga Tan Cruel el Amor de Arjona. Arjona tampoco es mexicano, este hombre. Hay que pasarle una lista de todos los cantantes mexicanos porque nos pide de todos menos de ahí. Pero Ricardo Arjona, yo creo que ya se naturalizó mexicano. No, que se va a estar naturalizando. Bueno, sí, ¿eh? Vámonos con otra. Muy perrilla, la canción, digo. A ver. Esta de Gloria Trevi, El Recuento de los Daños. Ya te gusta mucho, ¿eh? Esta sí voy a llorar. Ahora sí me voy a soltar la lágrima. Déjate flagelas bien. Esta, con esta sí. Vámonos. Del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables. Hay demasiada destrucción. Lágrimas que no consigue apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, del terrible choque entre los dos, del firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los daños me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no puedo! De abrazar a... recuento de los daños. Lo material todo lo perdí. Perdí mi casa y mis amigas. Todo lo mío te lo di. Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad. Y hay algo mutilado que he pensado, que tal vez era mi dignidad. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Yo no puedo! Oye, Martí, solo sé una cosa. ¿Qué? Yo no pensaba beber en esta Navidad, que ya sabes que no me gusta. No te gusta, no. Y no sabes. Pero después de esto me voy a coger un megapedal, que estoy pensando a ver en qué esquina voy a quedarme a dormir. ¿En qué ciudad? Como que en qué ciudad, en los Llanos. Ya. Pues no, estoy viendo alguna esquina acogedora. Para no pasar debajo tanto de algún puente, ¿no? Hasta que llegue un perro ahí y me mee. Ya es lo único que te falta, pobrecito. Pues sí. Oye, ya casi vamos terminando y no sé con cuál terminar. Pues con la más... A ver, ¿cuáles tienes? Ahí te voy. Ana Gabriel, Soledad. Por ti, Oscar Chávez, Los Tres Haces, Estoy Perdido, y Juan Gabriel, La Diferencia. Con Juan Gabriel, clarísimamente. Sí, ¿no? ¿Sí, verdad? Sí. Oye, sí. ¿Tú quieres decir algo de tu vida? ¿Algo? No, yo quiero desearles una feliz Navidad a todo el mundo. Nos vamos ya, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Oye, ¿qué haces hoy? ¿Qué haces por allá? ¿Qué se hace por Jaén una tarde? Pues lo que pasa es que estamos con mis suegros, entonces, y tengo malillo al mayor, así que estaremos tarde de películas con palomitas y esas cosas ahí junto a la chimenea. Pero de normal aquí la gente sale mucho y hay villancicos por la calle. Andalucía vive muy fuerte las fiestas navideñas y hay fiesta por todos lados y churros y cosas de esas. ¿Churros también hay acá? ¿Todo el año? Tragadera de esas de navideñas, de turrones y ¿cómo se llama? Los buñuelos y de todas esas cosas. La gente sale a pasear y a ver la gente en la calle y así. ¿Y cómo la llevas con la familia de tu esposo? Muy bien. ¿Sí, con todos? Con todos. ¿No hay alguien que te vea menos? No, aquí yo estoy para verme. Y al que no me vea, hay que vaya. ¿No hay alguien que diga, ay, ¿por qué no te buscaste una española? Debe de haber, ¿no? Si lo hay, no me pisan a la cara. Alguien al que contrario. Te... Que cizañoso es, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que a ti no te quieren y ya todo el mundo tenemos que estar igual que no nos quieran, o qué? Vámonos con La Diferencia de Juanga. Ahora. Martis, que lo pases muy bien, un abrazo. Igualmente, un abrazo muy fuerte, pásatela padrísimo, y todos los que nos escuchan también, que la pasen muy bien. Haz traducción de padrísimo, porque van a pensar que voy a estar siendo padre esa noche. Pásatelo super guay de Paraguay. Eso, sí se entendió. Y guay sí se entiende. Guay sí, ¿no? O chachipiruli. O chachipiruli, o no, ay, no, que no tiene que ver. Ay, muy bien. Eso. Pásatela muy bien, espero que encuentres donde tumbarte, emborracharte y que los perros no te miren mucho. Y nada, que nos vemos el lunes. Te mando un abrazo muy fuerte y a todos una excelentísima y feliz Navidad. Otro para ti. Sean felices, que nada nos cuesta. Vámonos. Adiós. Malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo